Algunas de las lecciones más profundas de la vida pueden recibirse en los lugares menos esperados, si tan solo nos tomamos el tiempo para mirar a nuestro alrededor y ver con nuestros corazones tanto como con los ojos. Un día, presencié uno de los más espectaculares amaneceres de mi vida. Una de las ventajas de mi viaje diario era la rara oportunidad de ver el sol tanto salir como ponerse y en el esplendor de las colinas. En esta particular mañana me tomé el tiempo para detenerme en la cima de la colina y observar el cambio de colores mientras el gran cuerpo celeste se asomaba por sobre el horizonte y florecía en toda su gloria. Imposiblemente de mirar directamente sus enceguecedores rayos. El recuerdo de aquel amanecer me acompañó todo el día. Al dirigirme a casa esa tarde, anticipaba particularmente la puesta del sol. No fui decepcionado, no solo observé aquel ocaso, lo experimenté. Tuve una vista panorámica mediante mis espejos retrovisores y laterales, además de mi vista en dirección al noroeste. ¡Qué vista tan hermosa e impresionante! Una vez más detuve el auto para sacarle ventaja a la espectacular puesta de sol. Estando sentado observando los siempre cambiantes colores, me di cuenta de que mis lágrimas de puro gozo corrían por mis mejillas. Sin embargo, lo mejor estaba todavía por venir en forma de luminiscencia. Mientras que los brillantes y vibrantes colores del ocaso comenzaban a desvanecerse en los más hermosos pasteles mezclándose y combinándose de cada color imaginable, me di cuenta de que Dios me había concedido uno de los más grandes regalos de toda mi vida. Una vista de la vida de comienzo a fin y más allá. Para mí, la verdadera belleza de la vida reside en el hecho de que no somos derramados en un molde específico con un patrón de vida predeterminado e inalterable. Fuimos creados como individuos únicos, con libre albedrío para tomar decisiones que molden nuestras vidas. Entonces, esperamos, hallamos el valor de vivir con la consecuencia de esas decisiones. He aprendido que al enfrentar los desafíos desarrollo músculos morales, espirituales, mentales, que me preparan para la siguiente tormenta. No me puedo imaginar, no puedo ni pensar ni siquiera una vida sin problemas, una vida sin pruebas ni dificultades, un ser sin preparación para la batalla. Por eso, cuando tengas problemas, cuando tengas dificultades, bríncalo, sáltalo, defiende lo tuyo. Vas a ser más fuerte, cada vez más fuerte. Dios va a estar orgulloso de ti. Por eso, sigue adelante, porque en tu batalla no estás solo. Tienes al mejor de los defensores, a Jehová de los ejércitos. Mis amigos, les habló Steve Bocaranta.